describe. En su mirada, la tiniebla se enciende. Los ojos siguen el movimiento de las nubes. Arriba hay viento. Ella escribe, se pregunta y escribe. Sincretizada al alfabeto, ahonda su hermandad con las palabras. Escribe gritos y jaquecas, revoluciones, partos y partidas. La tinta es del color de la sangre que baja por sus muslos. En la hoja blanca, la virginidad sucumbe, se llena de palabras. El mundo se reordena. Una mujer se recorta del caos. Escribe. Bueno, sí. Queda una sensación, queda, al principio aparece el signo de pregunta en tu cabeza y después se va instalando a través de las palabras la sensación. Y finalmente, como si se cayera de abajo del mantel por un costado, la seguridad de que se trata de una nueva inundación de poesía, que nuevamente la cañería de poesía de la siesta que no fue se rompe y se llena todo el ambiente de esta cosa. La responsable, y no necesariamente la plomera, está del otro lado ya. Sol Riscosa, bienvenida, buenas tardes. Hola Juan, hola a todos, a todas, a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas siestas nuevamente. Buenas siestas nuevamente y bienvenida, Sol. La verdad es que lo extrañaba, ¿eh? Yo también extrañaba este caos previo a la creación. Así que muy feliz de estar acá entre palabras. No saben el caos de mi mesa de hoy. No se imaginan intentando el caos que siempre aparece en la previa de algo nuevo, viejo, pero nuevo y esperado, y ansiosamente esperado, así que muy la mesa muestra felicidad. es un caos feliz de volver. Sí, y bueno, algunos dicen que el caos es más que necesario, o más necesario que el orden para la creación, ¿no? Y que hay un aporte que hace el caos de hecho a la existencia misma. No sé si tendrán suerte, pero bueno, nos viene como anillo al dedo ese paso de un pensamiento, no sé si cuasi científico. Pero me alegra el caos que disfruta tu mirada, me alegra el regreso del espacio Estado de Poesía, de este micro en el que metemos las patas en un charco de poesía, y del retorno de tu voz, mejor ni hablar, porque siempre además te las rebuscás para vestirte con otras voces, y hoy la trajiste a Josefina Bravo. La traje a José leyendo un poema de Águeda Franco, que es otra poeta pampeana hermosa, y a través de en esa conjunción traje a dos hermosas poetas de nuestras pampas, de nuestro llano. La Águeda de Buenos Aires, pero padre y madre pampeanos que se fueron a Buenos Aires, la tuvieron y volvieron, así que es pampeana, yo diría que sí. Y quería traerles ese poema para abrir la puerta del Estado de Poesía de este año, que coincide un poco con el espíritu del mes de marzo, en el día posterior al 8M, y es un poema delicioso de Águeda que habla un poco de todas las que escriben, y entonces por eso también ahí generando una doble voz con José, que es otra de las que acá en La Pampa nos escriben, también otra que ha venido del límite, ha cruzado el límite y se ha quedado por acá. Así que me gustaba traerlas a las dos al mismo tiempo para abrir la puerta a las mujeres que escriben como manera de recortarse del caos, como dice Águeda, y encontrar ahí una manera de escribir la revolución, de escribir su forma de nuestra forma de estar en el mundo, nuestras luchas, nuestras conquistas, nuestros dolores, nuestras felicidades. Así que un poco en ese espíritu es que las traje las dos al mismo tiempo con ese hermoso poema de Águeda. Qué bueno. Qué bueno que cómo te las rebuscas, insisto, y qué fácil te queda la caja de herramientas de lo pampeano a la hora de pensar poesía, insisto, a la audiencia. Digo porque hay como para rebuscársela, no sé si, o me parece a mí, o es verdaderamente fácil hacerse de poesía pampeana de cualquier época y que sirva a nuestros intereses, Sol. ¿Cómo viene esto? Digo porque hemos ido por todas las latitudes del mundo en este micro y aquí estamos otra vez con las patas en el médano, como quien dice. Sí, no sé si es fácil. Es fácil en términos de riqueza de material, es muy fácil encontrar. Pero al mismo tiempo es difícil elegir porque es tanto y tan rico y tan cruzado, ¿no? Como eso es lo que siento, que una cosa lleva a otra. Siempre detrás de los poemas de Águeda está Bustriazo, detrás de los poemas de Bustriazo está Águeda, detrás de los poemas de Águeda está José, detrás de los poemas de José está Lisa, detrás, ¿no? Siempre detrás de... porque también hay un espíritu bastante colectivo, es lo que yo voy sintiendo al conocer más las historias de nuestros poetas. Entiendo también una labor muy colectiva, de no solamente de, digamos, no de escritura, porque quizás es un momento bastante solitario, pero sí del momento de la lectura, de la compartida, del generar ese espacio de conversación, de construcción, porque todos, creo que todos y todas apuntaban a lo mismo, apuntan a lo mismo, a utilizar, en este caso la poesía, o la literatura, o la palabra, como una herramienta de expresión, de reclamo, de hacerse presentes, de hacer presentes esta manera de estar en el mundo. Y creo que eso, voy dando cuenta que es difícil elegir porque es difícil cortar el hilo que les une, ¿no? A unes con otros. Así que por eso hoy, en el caos de la mesa, el caos de la mesa tiene que ver con eso, porque quería traer muchas poetas y al mismo tiempo digo, pero no, pero voy por acá, voy por allá. Compartir a las poetas que escriben, a las mujeres que escriben, es un vasto meda, ¿no? que se te escurre entre las manos, así que estoy viendo por dónde voy a cortar el hilo. Muy bien, muy bien. Che, bueno, igual solo festejo, aunque sea mucho trabajo, aunque sea complejo y difícil elegir y demás. Así como festejamos que esté de vuelta la siesta que nos fue con todos sus fierros a cuestas y, por supuesto, que uno de esos aparatos sea el estado de poesía. ¿Es mi imaginación o era esto de Josefina Bravo leyendo Raspando los días de Águeda Franco, era todo por hoy y ya está y bienvenida de nuevo y listo? Yo... No. Es una intuición que está un poco salida de... O sí, pero no, hay mucho más acá. Ya me decidí y vamos a meternos un poco más en el mundo de Águeda, que además le mando un beso porque acabo de almorzar con ella, así que estoy fresquita en la conversación porque... La invitamos a un espacio hermoso que compartimos con otras personas de un espacio de escritura en el centro de día La Molas. La invitamos a leer sus poemas y ahí estuvo esta mañana, así que la tengo fresquita y por eso hoy dije es mi aliada para abrir el estado de poesía de hoy, así que vamos a ir a por otros poemas de ella para inaugurar este 2023. Muy bien. Voy a elegir unos poemas de El año que no hubo verano, que es el último de sus poemarios publicados, que según me contaba, un poemario difícil de parir, pero cuya aparición también le dio la llave para transformar bastante dolor en otras cosas. Así que valga releerlo para volver a transformar. El año que no hubo verano, de Águeda Franco. El año que no hubo verano, la lluvia creció, desmadrada, en los ladrillos brotaban líquenes, los humedales florecieron, colmada su capacidad de reservorio. No hubo verano, pero la sed seguía sed, aún en tanta agua. El año que no hubo verano, los frutos quedaron prendidos a los árboles sin saber qué hacer. Cabeceaban indecisos entre caer o perpetuarse adolescentes en las ramas. En las noches de luna brillaban como suaves lamparitas verdes. Llovía a cada rato. El jardín páramo de enero se transformó en una selva inquietante. Con la oscuridad los caracoles trepaban las paredes de la galería, a la montaña, a la mañana veía sus rastros plateados, cayendo como cintas inmóviles, las hormigas construyeron palacios subterráneos, socavando las flores. Un miedo frío me subió por los pies, la maldad no se detenía durante la noche. En esta casa no se llora. Las penas bajan de un calendario enterrado, orlando por el musgo, rondan los pasillos, surcan el borde de los platos, un menudo temblor y la humedad que nace del vértice del ojo se esfuma. Eso es todo. Acá no llora nadie. El dolor va comiendo desde adentro, roe las vísceras podridas, los pulmones, la médula, queda una cáscara exterior, perfecta. Sonríe y algunas veces canta. Águeda Franco, El año que no hubo verano. Qué propio que me parece todo esto, ¿eh? Digo que te escuchaba y me parecía que lo habías sacado de mi mochila. Es que nos cuenta a todos, ¿viste? Águeda es una persona muy, además de una gran poeta, es una persona de una humanidad, de una dulzura, que vale la pena sentarse a mirarla, a escucharla, y eso está en sus poemas y hace que, como la poesía bien dicha, bien hecha en este sentido de atravesarte, de contarte tu historia, es hermoso. Es hermoso encontrarse con eso. Si sucede eso, si de pronto ves en ella o sentís en ella lo que está en tu mochila, bueno, está cumpliendo una función, que es esta, la de comunicar, la de reflejarnos, la de despejarnos. Sí, sí. Sí, sí. Y la de hacerlo desde esa perspectiva que tiene alguien de por acá. Uh-huh. Che, la verdad es que, bueno, yo estoy como, no sé si en una nube, pero bastante satisfecho. El telón lo bajamos cuando vos quieras, pero ahora te pediría... queda uno más, uno más. Bueno, te iba a pedir uno más. Porque ya me endulcé. Bueno, viste, pasó lo mismo de este lado, me parece. Cuando encontrás el camino, ya está. Cuando decidís el camino y lo tomaste... Ya está. Tal cual. Les voy a compartir un último poema que un poco también nos adentra en otras de las grandes alertas o memorias de marzo, que es en este año, bueno, podríamos pensar en, también en los 40 años de democracia, pronto estamos llegando ahí al 24 de marzo al recordar lo que fue y hacia dónde vamos. Nos vamos a adelantar un poquito ahí y les voy a compartir un poema de Águeda que refiere a esos años. Hoy nos contaba ahí en esa charla que tuvimos, hermosa, cómo fue escribir en tiempos de dictadura, cómo fue guardar los poemas en la mesa de luz, esconderlos, cómo fue no poder iniciar un grupo de escritores y escritoras por miedo, ¿no? ¿Cómo fue eso y cómo es ahora? Y les voy a compartir un poema que un poco resume esa parte de su biografía y creo que la de muchos y muchas también. Se llama Anduve clandestina. Anduve clandestina, muro de los lamentos, la mirada entrampada, morral decomisado, mis poemas. Incolora pasé por las ciudades donde la vida escrita era la única posible, escribir y ocultar. Las palabras yacían a la sombra. Caminé clandestina por pueblos clausurados en los mapas, sin la gracia del nombre, vidas amontonadas en casuchas oscuras junto a los animales de costillas expuestas, de ese andar marginado, vigilando los gestos, fiel al anonimato, habla la marca de mi frente. Eso era caminar, pero la arena suelta no registraba pasos, no quedaron indicios. Escribir clandestina era el salvoconducto. Ahora estoy de regreso. Águeda Franco. Bueno. Fuertísimo esa sencillez. Fue como un mazazo también, ¿eh? Estamos de regreso y venimos de andar clandestinos, así que valga la poesía de Águeda para recordarnos esa biografía y sostener la lucha, ¿no? Para seguir andando este regreso. Muy bien, me encantó ese cierre y además como le habías hecho un marco con lo de los 40 años de la democracia y demás, más lo valoro todavía. Retorna como una estación que inunda, retorna como la plomera que nunca fue, el estado de poesía de la mano de Sol Riscosa hizo y hace en La siesta que no fue. Estamos de regreso, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Les espero por la librería. Estos poemas que leí de Águeda, aquí están disponibles para que los lleven a su mesa de luz o a su corazón. Gracias Juan, gracias Pau por el espacio nuevamente. Feliz año nuevo para todos. Feliz año. Hasta luego. Hasta el otro jueves. Es La siesta que no fue. Nada de qué sorpresa.